La Super Otra Estrella. Disfrutando al ritmo del balsecito de la Super Banda Estrella. Por mi madre. Y el aplauso, la Super Banda Estrella con todos ustedes. Gracias por los aplausos. Vamos a continuar. Seguimos disfrutando. Esto es lo mejor para bailar y disfrutar en esta noche especial. ¡Viva la fiesta aquí en Argentino Junior! ¡Ahora sí!